El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el día 17 la carta que le enviaron los participantes en la reunión consultiva por la organización exitosa del Quinto Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu. La misiva señala como sigue: Los grandes líderes del pueblo coreano, Su Excelencia Presidente Kim Il-sung, Su Excelencia Dirigente Kim Jong-il y Su Excelencia Kim Jong-un, gozan de la infinita veneración y elogio de todo el mundo como grandes hombres del Monte Baekdu por sus hazañas acumuladas para la época y la historia. Este quinto festival internacional a efectuarse en Pyongyang y la zona del Monte Baekdu en agosto que viene demostrará claramente el deseo y la voluntad de la humanidad progresista de hacer perpetuas las vidas revolucionarias y las proezas de los grandes hombres. Debido a las sanciones y provocaciones militares incesantes de las fuerzas hostiles contra la República Popular Democrática de Corea, hoy en la península coreana y sus contornos puede estallar una guerra en cualquier momento contra la voluntad del pueblo coreano y otros amantes de la paz del mundo. Expresamos el pleno apoyo a las medidas autodefensivas de la República para la defensa de la soberanía y dignidad del país y la paz y seguridad de la región. Gracias al compañero Kim Jong-un, es radiante el futuro de la potencia Baekdusan, adorada por la humanidad progresista, y avanzará victoriosamente y con más vigor la causa por la independencia en el mundo en el siglo XXI. Le deseamos buena salud y éxitos en el trabajo.